el tiempo vi volar y lo vi pasar. Vuela el dinero y lo oí contar. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. ¿Qué dice? Dije ver a un elefante volar. He oído un ave hablar y hasta recitar. Y sé que aguja con ojos hay. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Yo vi un mar muerto y lo vi matar. Y un pez espada fue quien lo asesinó. Caballero, yo no vi eso, pero es verdad. Y yo siempre hablé con sinceridad. Un rey sin plata vi y tiene sangre azul. Y la está usando para escribir. Lo que nunca vi ni espero ver es un elefante volar. Lo que nunca vi ni espero ver es un elefante volar. ¡Volar!